Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar nuevamente con ustedes, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La verdad las cosas que el Espíritu de Dios, este que está trabajando en Juan y que nos está trayendo tantas revelaciones, ha iluminado no solamente el Apocalipsis, sino toda la Escritura, toda la Palabra de Dios ha sido iluminada. Pero hay personas que no le impresionan estas cosas. No se acercan a ella tampoco, ni tienen deseo de conocerla. Entonces, por eso que después tienen malas interpretaciones de la misma Escritura. Esto trae consigo que en el momento cuando los hechos que cuenta Apocalipsis sucedan, no estarán preparados para enfrentarlos. Porque si a ti te dicen, mira, quizás colocando un ejemplo muy práctico en la vida, hoy día la tecnología trata de advertirnos rápidamente si viene un temblor, un ciclón, incluso los aviones tienen la forma de detectar si hay turbulencia para evitarlos o pasarlas, qué sé yo, y aún así hay accidente. Pero una persona que es entendida en esto, ¿no es cierto?, en el momento en que aparezca una advertencia, él dice, oh, entonces yo tengo que hacer esto, esto, otro, y si estás aquí, hay una radio que transmite frecuentemente lo que puede suceder en caso de una erupción volcánica, por ejemplo. Uh-huh. Todo lo que tú tienes que tener y hacer en caso de, si estás en un auto, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Si estás afuera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una serie de detalles que uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, ahora que estás bien, que no te suceda, para que cuando suceda, tú tomes las precauciones y te salves. Eso es lo que hace Apocalipsis, orientarnos para que cuando suceda, nos salvemos y estemos preparados para el evento terrible, lo que va a ser en el fin del tiempo. Creo que una de las cosas que también debemos tener presente es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, hay personas que van a la Biblia pensando en que conocen todo y saben todo y no necesitan de la ayuda de Dios. Son autosuficientes. Entonces, si van a Ezequiel capítulo 1, por ejemplo, ahí van a ver los extraterrestres. El Señor está hablando de algo diferente, pero ahí ellos tienen todo para ver extraterrestres, ahí una cantidad de cosas. Y podemos ver que, como dijimos, la Biblia se interpreta a sí misma, porque allí muestra un botón. En Daniel capítulo 7, verso 3, lo leímos, cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subía del mar. La primera era como león, la segunda como leopardo, la tercera, en fin. Entonces, al ver estas cuatro bestias aquí, era león, oso, leopardo y una bestia espantosa y terrible. Si nosotros dijéramos, miren lo que aquí parece que lo que estaba diciendo son reinos. Bueno, eso tendrían que creerme a mí que yo estoy diciendo que estos son reinos. Pero no necesitan eso. Porque la Biblia dice ahí en el capítulo 7, verso 17, estas cuatro grandes bestias son, y esto es lo importante, aquí dice que son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Se levantarán, recordemos que él está hablando al futuro. Está hablando ya de los 600 antes. Claro, todavía no estaban, él estaba viviendo en el imperio babilónico. Todavía no aparecían estos. Y pensando que Babilonia era una potencia muy grande, que muy difícil uno podría pensar que podría ser destruida, conquistada, qué sé yo, incluso Nabucodonosor tampoco lo pensaba. Imagínate en este momento alguien que diga que Estados Unidos va a ser un país subdesarrollado, una cosa así. No, ¿quién se va a imaginar? Es una de las grandes potencias. Bueno, eso era Babilonia. Babilonia era una gran potencia y en ese momento dice que va a caer y va a venir otro reino después de él que va a tener estas características. Después viene otro reino que tiene estas características y todo se cumple a la perfección. Pero aquí es la Biblia la que me dice, no necesito yo empezar a usar mi imaginación. O el yo creí, yo creo, yo pienso, me parece. No lo necesito, porque la Biblia que me dice. Y cuando se habla en el Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de viento, se habla de todo eso, están en otros pasajes lo que esto significa proféticamente. Lo mismo que lo que significan días en profecía. Todo esto está explicado. Entonces no necesito yo de poner de mi cosecha, podríamos decirlo. Mira, si hay un deporte de aventura muy peligroso es escalar montañas, especialmente montañas muy altas, como el Everest, qué sé yo, sí, que han tratado de escalarlo y han logrado hacerlo. Pero son personas que hay se preparan. Muchos que han muerto también. Claro, ¿eh? Pero son personas que se preparan con mucha antelación. Sí. Y hacen mucho ejercicio, qué sé yo, y ven todo lo que podría suceder. Pero en el momento de escalar, ellos, ¿qué es lo que hacen? Es ver cómo está el tiempo, por dónde van a subir, cuál es la escalada mejor. Si sucede esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos volvemos, esperamos o seguimos? O sea, esto ha hecho que en algún momento, alguna de estas grupos de personas se salven o se pierdan, porque algunos los han liquidado las grandes tormentas, que de un momento a otro aparecen. Pero están pendientes de eso. Entonces yo digo, Apocalipsis es un libro que tiene toda esta información para que cuando aparezca una tormenta, aparezca un derrumbe de hielo, yo sepa qué exactamente hacer y hacia dónde debo refugiarme. De ahí la importancia de la preparación, eso es lo que nos dice el Señor, y por eso que nos ha dejado esto, para que nos preparemos. Necesitamos una preparación, necesitamos conocimiento, y ese conocimiento lo encontramos en las Sagradas Escrituras, precisamente. Como lo dije en un momento, Dios está más preocupado de nuestra salvación que nosotros mismos. Entonces, Él nos da toda la información y Él trata, mediante su Espíritu Santo, llegar a nuestra mente y a nuestro corazón de manera que nosotros hagamos esa preparación. Claro. No podemos llegar así solamente, porque seremos fácilmente presa del enemigo. No olvidemos que el enemigo tiene muchos siglos y siglos de experiencia. Entonces, no tratemos de luchar con nuestras propias armas con Él. Tenemos a Dios de nuestra parte, y Él es el que nos ayudará a vencer. Pero tenemos que hacer lo que Él nos dice. Yo no sé si hay algún libro que se llame Yo estuve allí. Y, por ejemplo, que cuente las grandes catástrofes de la humanidad en las cuales Él participó y vio cómo eran. Nos gustaría saber para poder hacer lo que Él hizo y salvarse, porque logró escribir el libro. Ahora, la afirmación que nosotros hacemos es que es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acerca de los eventos finales, especialmente, y hacemos énfasis en el libro de Daniel, y ahora que estamos en el libro de Apocalipsis? Usted ha visto que hemos recurrido a Daniel, porque son libros proféticos que son para este tiempo. Incluso el mismo libro de Daniel dice, cierra las palabras de esta profecía, porque estos hechos, estos acontecimientos, son para el tiempo del fin, y proféticamente nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, el último tiempo de la historia de la humanidad, antes que venga el Señor y se acabe todo, digamos. Pero aquí están las advertencias de qué va a suceder antes de eso. Ahora, los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Bueno, siempre se recurre al autor del que cuenta la historia, porque lo puede decir de manera muy personal, y Cristo es aquí el que cuenta la historia del futuro. Queremos invitarlos para que usted esté con nosotros en el resumen que vamos a hacer en los horarios, y también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para el estudio. Que el Señor los bendiga, nos encontramos. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.